convenciones de tatuajes y piercing. Sábado 25 de agosto en Buenos Aires, Argentina, Arte y Sabotaje. 1 y 2 de septiembre en Montevideo, Uruguay, con Tinta Negra. Y en Brasil, 11, 12 y 13 de octubre, Solidaridad a Flor de Piel. Tres actividades articuladas con el fin de juntar fondos para compas privadas de su libertad. El sentimiento sin fronteras que nos une y nos motiva es visibilizar y reivindicar la lucha contra las cárceles y su sociedad carcelaria. Y mantener viva en la memoria a nuestro compañero Lechuga, Brujo, Santiago Maldonado. Siempre presente. Siempre.